Vamos a comunicar telefónicamente ahora con Fernando Cuesta. Él es uno de los candidatos a defensor del pueblo aquí en la ciudad de Mar del Plata y Batán. Buen día, Fernando. Juan Manuel Quintanilla, Ariel Fichera y Agustín Casa. Te saludamos aquí en la azotea. Buenos días, ¿qué tal están ustedes? Bien, bueno, Fernando, ¿cómo...? Primero, ¿no? Para por ahí meternos en tema, ¿cuáles son las funciones que tiene o debería tener un defensor del pueblo aquí en la ciudad de Mar del Plata? Bueno, es una experiencia que yo la hablo de nueva, digamos, tiene una existencia de 10 años, se crea en el año 2000, me parece que tiene que ver con la crisis de aquellos años, con acercar los derechos a los ciudadanos, y en ese aspecto el defensor del pueblo tiene que velar para que todos los derechos que tienen que ver con la municipalidad lleguen al vecino, que lleguen a la provincia de la nación. No es su ámbito, pero deriva, digamos que requiere o recibe denuncias y eleva a la provincia de la nación, y en el ámbito de la municipalidad velar para que esos derechos estén cerca del ciudadano. Así que este sistema, digamos, un poco especial que tiene y que habrá que seguirlo perfeccionando, digamos, hace que solamente tres instituciones, los colegios de técnicos y profesionales, las sociedades de fomento y las ONG o asociaciones civiles son las que voten. Nosotros estamos trabajando sobre las ONG. Precisamente hoy es el último día de inscripción en el Colegio de Escribanos. Un trámite bastante engorroso para las organizaciones que tienen que llevar su papelería. Bueno, hoy estaría terminando y ya después pasaríamos directamente al 16, que es el día de la elección, como ustedes bien anticipaban. ¿Y qué lo lleva a usted a vincularse o a tratar de candidatearse, ¿no?, para ser defensor del pueblo? ¿Cuáles creen que son las falencias? ¿Qué es lo que está, digamos, mal, o qué es lo que falta hacer desde ese lugar en la gestión pública para candidatearse o ser uno de los candidatos a defensor? Mire, en realidad yo vengo de una larga trayectoria sindical, digamos. Yo tuve mucha participación en la asociación bancaria con un colectivo de compañeros que empezamos apenas iniciada la democracia, cuando se normalizaron los sindicatos, y mi participación como secretario general fue más visible en los años de resistencia, en los 90, digamos, en la articulación social, cuando parecía que los que reclamábamos derecho éramos los antiguos, nos definían como los que nos habíamos quedado en el tiempo. Finalizada esa etapa gremial, digamos, yo vuelvo al banco, soy trabajador bancario, trabajo en el Banco Credicop. Mi sucursal, que es precisamente donde estoy hablándoles ahora, es la de Luro y Tres Arroyos. Y en ese sentido, digamos, lo que me impulsa a mí, no tanto la crítica de lo que se ha hecho, porque, insisto, es una actividad nueva la del defensor del pueblo, me parece que hay que hacerla más visible, que el ciudadano común, el vecino, se referencie ante cualquier problema que tenga, y me parece que el defensor, si hubiera la posibilidad de que uno fuera elegido, me parece que habría que tener una actividad de puertas para afuera, digamos, ir a buscar a las instituciones, ir a buscar a las organizaciones, que precisamente en este tema de buscar conocimiento y demás, hemos tenido un montón de reuniones con ONG, con sectores religiosos, con sectores culturales, deportivos, con sectores que están muy enraizados en las organizaciones populares y que muchas veces no visualizan o tienen inconveniente con acceder a toda la cuestión que tiene que ver con la municipalidad. Así que me parece que si se diera la posibilidad de ser elegido, me parece que habría que poner el acento allí, en ir a buscar a las instituciones y ver qué problemas tienen y hacer un puente para que eso se solucione. Fernando, ante todo, buen día, y le hago dos preguntas en una. La primera, respecto de, teniendo en cuenta esto último que dijo, ¿hay algún tema que a usted, de ser electo defensor, le parece que tendría que tener algún tipo de prioridad o encararía de un modo más urgente que otro? Y por otro lado, conocer su opinión respecto de varias propuestas que hay en danza, que se han conocido desde que se anunció la elección del nuevo cuerpo de defensores del pueblo, que es la de modificar el sistema de elección, es decir, hacerlo más abierto y más participativo, y que sea el voto popular quien defina a los defensores del pueblo del Partido General Pueyrredón. Sí, respondo la segunda. Me parece que sí, que hay que buscar una cosa que haga que el defensor del pueblo, insisto, sea más visible. Me parece que si hay algo que hay que trabajar es para que tenga mayor visibilidad, para que se sepa qué hace, quién es, qué pueden hacer. Y en ese aspecto me parece que hay que cambiar o hay que perfeccionar el sistema de elección. Yo coincido con eso, y en alguna entrevista que he tenido con concejales del Frente para la Victoria y del Radicalismo, están de acuerdo en revisar esto y darle otro impulso. Y en cuanto a qué cosas se pueden hacer, bueno, por ejemplo, entrevistado con la Biblioteca Parlante, la Asociación de Amigos de Ayuda a la Biblioteca Parlante, que está allí en la Plaza de Colón y 20 de Septiembre, que son una biblioteca para no videntes, ellos se quejan junto a otras organizaciones también de que no existen talleres protegidos que supo tener la municipalidad funcionando y que hoy no están funcionando. Otra cuestión que surgió en otro ámbito es la necesidad de reflotar un ámbito que tenían las ONG que le daba el Consejo Deliberante y que hoy no, tampoco está funcionando, donde ellos podían por lo menos acercar su voz y sus temas, digamos, muy muy particulares, porque en este aspecto uno tiene, supóngase, tiene una entrevista, como decía antes, con los no videntes. Puede tener también, como tuvimos con la asociación que nuclea a los sordomudos. Después están todas las organizaciones religiosas. Yo he tenido entrevistas con evangelistas, con un gran trabajo social en el rescate de jóvenes de la calle, tanto de un sexo como de otro. Así que me parece que hay mucho para hacer y mucho para aprender. Esto debo decirlo porque mi ámbito gremial era mucho más circunscrito a la tarea, digamos, en este caso de la reivindicación de los derechos de los bancarios. Y en estas largas entrevistas que hemos hecho, la verdad que sí, ya me doy por satisfecho por haber visto lo que he visto, ¿no? Fernando, por último, consultarte, ¿qué margen de acción, digamos? Porque cuando uno habla de la defensa de los derechos de los marplatenses, generalmente piensa en abusos de algunas empresas privadas, también de algunos abusos quizá de algunas empresas públicas, como puede ser Obras Sanitarias en el caso de Mar del Plata. ¿Qué margen de libertad de acción o de posibilidad de accionar sobre estos abusos? El tema del transporte también es un tema muy recurrente de quejas, ¿no?, de usuarios, de vecinos y vecinas de la ciudad. ¿Qué libertad, qué posibilidad de accionar sobre esos tan amplios reclamos constantemente que hay en Mar del Plata y Batán, tiene un defensor del pueblo? ¿Qué cree que hay que hacer en ese camino? La ordenanza habla de que no responde a ningún sector y tiene total libertad, lo que no quiere decir que uno después tenga el poder como para hacerlo. Así que habrá que, dadas esas circunstancias, articular fundamentalmente con el Poder Legislativo, que es el Consejo Deliberante, y ver cómo todos estos temas se los pone para que sean visibles y puedan encontrar un camino de solución. Yo más que todo me veo como un intermediario para encontrar soluciones, ¿no? Fernando Cuesta, le agradecemos esta comunicación con FM de la Azotea. Seguramente, bueno, luego de la elección estaremos comunicándonos nuevamente. Muchas gracias por su testimonio. Gracias a ustedes y, como siempre, un gran cariño a los amigos de la Azotea.